Cuidadosos.cl. Más de 1.200 emprendimientos nacionales estarán vendiendo sus productos y servicios con increíbles descuentos y beneficios. Pyme Day, organizado por Denda, Wild Foods, Serviseñor y Spring Digital, con el apoyo del Ministerio de Economía, Principal Foundation y el Banco de Chile. Descúbrelo este 8, 9 y 10 de junio en pymeday.cl. Hay muchos clientes que nos han preguntado: ¿tiene bioequivalente? ¿Existe un bioequivalente para mi medicamento? Oiga, ¿y tienen bioequivalentes? ¿Y lo tendrán bioequivalente? ¿Tiene bioequivalente? Y a todos ellos les tenemos muchas respuestas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí y sí. Por eso cámbiate al ahorro. Cámbiate a los bioequivalentes de Cruz Verde. Cruz Verde y cruzverde.com. La farmacia de los bioequivalentes. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Oye, qué pena más grande, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Te pasó algo? Cuéntame, no me asustes. No, pero es llegó? Bueno empezar a hacer las llegó? Conversaciones. Ahora parten todo llegó. Así. BCI Beneficios para ti está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, una presentación corta, breve. Ahí ya bajamos de los 10 grados, tenemos 9 grados. En un momento tuvimos 13. Un día más helado que pasillo de los yogurt, podría decir alguien. Pasillo de lácteo. Sí, sí. O que la mirada de Miguel Iván cuando tú le criticas algo, Marcelo, que se veía cuando estábamos ahí. No había nada. Ahora ya no podemos ver esa mirada, solo imaginarla. Menos química que un liceo público, te digo, ¿eh? Bueno. Aquí viene el torito, Miguel Iván. Eso es una mirada de una persona agradecida que aprendía de la experiencia de Marcelo Comparini. Yo trataba de ser mejor persona, mejor profesional cada vez que me criticaba y me dejaba ahí en vergüenza frente a todo Chile. Y lo eres, Torito, porque te ganaste el apodo del mejor defensa central que ha enarbolado la bandera del periodismo esta tarde. Porque qué manera de soltarte el pancorazo y preguntas canallas que te hace tal vez el mejor jugador del periodismo nacional en los últimos 30 años, Marcelo Comparini, que está con nosotros. Y como esto tiene revanchas, vamos a ver el partido de hoy. ¡Vamos adelante! Zona mixta del día de hoy. ¿Por quién partimos? Día duro, ¿ah? Hoy complicado, con varias informaciones, unas más curiosas, más hilarantes que otras, las vamos a estar desarrollando si alcanzamos. Por eso vamos muy rapidito con el reporte de nuestro país de la situación de la pandemia del coronavirus. 74 nuevas muertes y otros 4.696 contagios por coronavirus, según el balance de este lunes del MinSal. Como el ministro Mañalich ya, por contingencias, por cuarentenas obligatorias, parece que está como, a lo mejor no tan acompañado, o ahí entró en la banca, estaba el ministro de Ciencias, el ministro Cubeta, esperando su oportunidad, y la tuvo para debutar en el equipo titular y explicar por tercera vez el nuevo protocolo que hay para contabilizar a los muertos por la pandemia. Ya vamos a estar con ese detalle para terminar con las cifras, que con este total de los fallecidos que yo le comentaba que eran 74, Chile llega a los 2.264 de acuerdo a lo mencionado desde La Moneda. Oye, estos nuevos criterios son nuevos criterios que han venido de escuchar a distintos expertos chilenos, estas mesas que se han formado, o son criterios que vienen desde la, ¿cómo se llama? OEA, OIA, OMS, UTUA, sí. OF, la UFO. Sí, son criterios internacionales, fundamentalmente de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y también en conjunto con la OMS, pero también viendo la situación que se dio en la Unión Europea, que como sabemos ya están de a poquito volviendo a la nueva normalidad. Ya, y podemos dar por sentado que el resto de los países sudamericanos están sometiéndose exactamente y estrictamente al mismo protocolo. No, porque no hay cantidad, la misma cantidad de test. Exactamente. Ahí se tergiversa todo. Sí, pues lo que la diferencia, porque no es la misma cantidad de testeos y digamos, convengamos que en otros países tampoco es muy riguroso tampoco la cantidad de muertos. O sea, el balance de quienes fallecieron por coronavirus tampoco es tan fidedigno. Por eso que tiene de bueno y de malo, algunos se quejan por los criterios. Hoy día, por ejemplo, leía a la vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frey, que criticaba la medida del gobierno y pedía la renuncia del ministro Mañalich porque no había mucha claridad en cómo se van a contabilizar los muertos. Hay que ser bien preciso de que también es difícil establecer ese criterio, porque no todos los países contabilizan de la misma manera, no siempre se pueden aunar los mismos registros, porque se los cuento rapidito, y es por la razón que hoy día el ministro Cube acompañó al ministro Mañalich. En un primer momento, en nuestro país se informaba los decesos de las personas que tenían un certificado de defunción y la confirmación de un diagnóstico de PCR positivo. Eso era lo primero que decía el ministerio, el MINSAL. Si el acta de defunción no deja explícitamente que hay coronavirus, no se va a incluir en el registro. Después de eso, se amplió el criterio que también se iban a incluir a quienes tenían un resultado de examen pendiente, que por eso después subió la cifra. Y sí, esta tercera modificación que se dio a conocer ayer fue al considerar como día y lugar del deceso el que reporta el registro civil. ¿Se acuerdan que hubo una publicación bien polémica de Alejandra Matus que decía que las cifras del registro civil no coincidían con las del MINSAL? Y en esa oportunidad se dijo, mira, el criterio que tenemos nosotros, el protocolo establecido y vigente hasta el día de hoy, es aquel que establece que había coronavirus positivo, PCR confirmado. Bueno, desde ahora se empieza a contabilizar también lo que considere como día y lugar y hora de deceso, lo que reporta el registro civil. Entonces ha habido como un crossover ahí entre las instituciones y hay que ser bien justos y tampoco hay que pegarle en el suelo siempre al ministerio. Es difícil de verdad establecer quiénes son y quién no, porque estamos hablando de cifras y algunos dicen, bueno, pero a lo mejor no está confirmado. Otros dicen, bueno, aunque no está confirmado hay que considerarlo igual para tener un registro más fidedigno y así. O sea, mejor pasarse de achacarle al COVID-19 muertes que de restarle. Es mejor equivocarse para ese lado. Pucha, yo tampoco lo tengo tan claro, porque si de pronto están subiendo tantas cifras de gente que no falleció por eso, falleció por otras cosas, y de pronto se da la sensación de que tenemos cifras muy alarmistas. No digo que esté mal ni que esté bien, tengo sentimiento encontrado. Lo que pasa es que más allá de sentimientos, me pasa lo mismo, pero lo que escuchaba es una pasión. Más que una pasión, un sentimiento. Estaba escuchando hoy día un técnico que decía, claro, y algo nos dijo de eso la ex ministra Elia Molina hace un par de semanas, Marcelo, que si había una persona que tenía diabetes y obviamente está en mucho riesgo, pero puede sobrevivir durante un periodo largo, años, pero si llega esta enfermedad, igual que las personas que tienen hipertensión, puede morir. Entonces el tema es la complejidad que tienen algunos cuadros de preexistencia, vamos a llamarlo así, tal vez en un concepto más de ISAPRE, que es súper complejo. Hoy día veía un informe que salió en EMOL sobre la cantidad de jóvenes que tienen obesidad y que son hipertensos y están en riesgo altísimo si se contagian de COVID. Muchas víctimas fatales venían de ese grupo. Entonces, obviamente, este virus lo que hace es mostrarnos todas las falencias en muchos lugares, ¿no? La inequidad económica, el hacinamiento y este tipo de cuestiones, en donde sabíamos hace mucho tiempo, hace por lo menos 10 años, que se vienen prendiendo las alarmas de que somos el país con mayor cantidad de gordos. Y ahora no está pasando la cuenta. Es así. Ahora todo aparece. Pero por eso mismo yo creo que es mejor equivocarse para el lado de achacarle muertes que sí, tal vez finalmente no lo son. ¿Sabes por qué? Para que más allá de la alarma y más allá de que hay algunos que saltan, no sé si se alegran, pero hay gente que lo único que quiere es que al gobierno le haya pésimo, entonces como que va, listo, se agarrando la cuestión, va a servir finalmente para que la gente tome conciencia y se preocupe y diga, bueno, es verdad que hay un riesgo de real, no como cuando habían pocos muertos y decíamos, no está pasando nada, y el propio gobierno como que se creyó esa cuestión y la gente empezó a salir a la calle. Entonces, en ese sentido, puede ser mejor. ¿Qué más pasó, Miguel? Miguel, sí, mira, te queremos igual. Era una polémica que primero era como un poco rumor de redes sociales, a lo mejor algo que no tenía mucho asidero y que convengamos que nosotros lo comentamos previo que probamos mientras que salíamos al aire. Pero ya esto se vuelve un poco más serio, o no sé, cuando el propio Minsal viene a responder a algún tuitero que publica algo respecto a una autoridad. Esto, expliquémoslo ya más en detalle. Hoy día por redes sociales se empezó a cuestionar, porque ustedes saben que, por lo menos, y en la información que dice el Minsal, es que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, posee un máster en epidemiología de la Universidad McMaster de Canadá. Siempre cuando alguien criticaba los criterios que establece la autoridad, principalmente el ministro Jaime Mañalich, bueno, le decía, bueno, los periodistas dicen esto, la opinión pública dice esto otro, pero ¿quién es el especialista acá? ¿Quién es el que tiene conocimientos de epidemiología? Es el ministro, no claro. Ustedes. Bueno, y más encima para Universidad de McMaster, tiene una pinta muy creíble, claro. ¿No? ¡McMaster! ¿Cómo estás, McMaster? Bueno, pero existe. Como... Suena un poco a Carol Dance, perdona que te lo diga. A Carol Dance. Suena un nombre de fantasía. En realidad, no sé, yo Rick. Pienso que a menos que McMaster sea el apellido de un facultativo, un académico como reconocido, como histórico de Canadá, es como bien. Bueno, pero es una universidad. Ven con neta el nombre. Ahora, oye, sí, pues es como el. ¿Cómo se llama? Bruce Willis, que nos dijo el imitador de Bruce Willis, que dijo que se había ganado un premio en los premios Award. Claro, los premios Award. Claro, los premios. Oye, yo leí una nota que aparece en la red Medium, que es esta red de blogs, en donde un chileno hizo el repaso de esto y vio cosa por cosa. Lo que señala esa investigación es que. Efectivamente, Mañalich estuvo entre el 89 y el 90 en ese periodo en Canadá, en esta universidad, pero que el máster que cursó no era de epidemiología concretamente, sino que era más amplio. Y por lo tanto, no es que no haya cursado ese en la universidad, no existiera. De hecho, hay varios WhatsApp que se mandó con el director de la carrera, este investigador, y dice, bueno, lo que pasa es que no hay una mención en epidemiología, es uno de los ramos que está incluido dentro del máster. Sí, ¿qué dijo el Minsal? Ahí hay una a eso lo están acusando, no lo haya hecho la universidad no exista. No, la universidad por cierto que existe, pero el detalle en particular es que esta universidad jamás ha impartido ese supuesto magíster de epidemiología. Recién tú hacías alusión al año 89-90 que había estado el ministro por allá, pero recién en el 2007 se hizo cambios en la carrera que lo incluía, pero el currículum del ministro deja en claro que ese grado lo obtuvo hace mucho tiempo atrás. Entonces ahí es donde está el detalle, porque si esto parte en el 2007 y él estuvo principios de los 90, finales de los 80, eso es lo que se le está cuestionando. Ahora, lo que no sé si es mucha desesperación de aclararlo, porque más que por ahora ser un comunicado atado no oficial, es por la misma cuenta del Ministerio, de la cuenta en Twitter, el Ministerio de Salud pone, frente a una publicación en Twitter sobre estudios de posgrado del ministro Jaime Mañalich, aclaramos que posee un máster de epidemiología y bioestadística en la Universidad McMaster de Canadá. Comentario del abogado Mauricio Baza que decía, bueno, más fácil es que muestre el certificado y chao, puede callar bocas, claro. O puede abrir una caja de Pandora también. Pero ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con esto? Ya, ok, no era el máster. Ya, si el problema es otro, el problema es que tenemos la cagada con el coronavirus, perdona que te lo diga en francés. Pero eso puede ser una explicación también. No, claro, bueno, pero si para eso tiene 500.000 expertos, bueno, no sé, ya. Sí. Ahí sí. Que hagan lo que quieran, weón. Hagan lo o que sea, quieran, yo lo veo desde aquí, ustedes vean. O sea, todo el mundo se puede pillar la cola acá, porque la misma Isquia Siche no es epidemióloga y ha hablado del tema. Entonces, nadie podría hablar más que el que hizo el máster no sé dónde, o sea, sino que harían cuatro gallos hablando. Ahí es que la molestaron porque no tenía, tenía solo medicina general y no tiene otra especialidad. Y dice, bueno, estudiaste 7, 8 años, weón, para eso. Y venía a criticar, además, weón, basta, weón. Aquí todos se pueden pillar la cola. Vamos a una canción. Y nosotros mismos que hablamos del tema todos los días y no tenemos idea. Sí, pues no tenemos idea. ¿La marcan? No. No. Termina rápido esa canción. Ay, ahí estaba Charlie con esta señorita que se sanó, brasileña. Que ya Charlie, Carlos Alberto García Moreno, ya está por lo menos de alta. No sabemos si recuperado, pero sí, por lo menos... Eso le digo, está siempre está la luz de esperanza, Marcelo. Está de alta, pero de ahí a que esté sano. ¡Ja! Bueno, ¿cuánto falta? Eso no va a pasar mucho. Bueno, querido oye, amigo. Ya, ¿a dónde nos vamos ahora? Ya, muchachos. Seguimos en nuestro país, ya saliendo un poco de la materia del coronavirus. Yo no sé cuánto llevará la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, en su cargo. Un par de semanas y ya no sé si para bien o para mal, si por responsable o no, ha tenido que lidiar con varias polémicas. Primero, bueno, su origen político, ser familiar de Augusto Pinochet y que a muchos no le gustara que ella ostentara este cargo, que particularmente complejo con esta reivindicación, enhorabuena, que está teniendo la mujer no solamente en otro país, sino aquí en el mundo. Después, esta campaña que había del distanciamiento entre familiares y que lo protagonizaba un ex agresor. Y hoy día también tuvo repercusión una medida que tuvo que ver con nombrar al ex editor de La Cuarta y productor de La Cuarta Festival de Viña, Jorge Ruz, como el nuevo jefe de división de estudios del ministerio. Porque obviamente esto causa varios resquemores en varios lados, porque La Cuarta, si bien hace un tiempo tuvo una reinvención en su línea editorial, históricamente fue un medio de comunicación vinculado a la misoginia, al machismo, y lo mismo esta actividad que dio ese marco de La Cuarta Festival. Nos ocupan al cielo, cuánto lo disfrutaron. ¿Cuánto lo disfrutaron por tantos años? Sí, sí, de todas maneras. Yo decía esto de La Cuarta Festival porque ahí donde se organizaba la reina del festival, que era el piscinazo, que yo entiendo que muchos pueden haberlo o podemos, incluyéndome, haberlo relativizado en algún momento, pero sabemos que ahora no están los tiempos para eso. Entonces, no están los tiempos. Pero sácame una duda, y este señor estaba, porque no sé hace cuánto tiempo La Cuarta cambió de línea, dejó de lado la señorita en la portada y la bomba 4 y todo. ¿Estaba desde antes, desde cuando se hacía todo ese tipo de menciones y utilizaciones? Sí. ¿Nos confirman por interno que sí, Marcelo? Parece que sí. Sí, porque Ruz fue un editor histórico del diario La Cuarta, estuvo mucho tiempo a cargo de la línea editorial del diario. ¿Cuál es su cargo ahora? ¿Cómo es el cargo? ¿Cómo se llama el cargo? Director de estudio. Sí, el nuevo cargo de ahí es jefe de división de estudios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Claro, si en algún momento uno normalizaba. No lo sé, Rick. Cosas, ahora, sobre todo en congregación, la desprolijidad. Sí, la desprolijidad es realmente increíble. Porque esto es indefendible. Indefendible, no porque este señor no tenga cualidades, probablemente puede ser un excelente profesional para ese cargo, pero es impresentable. O sea, vamos a decir una cosa. Nosotros que nos dedicamos al humor y a la política y la actualidad, esto es papita, o sea. Como dice el programa que viene después, es un país generoso. O sea, nos deja ¿qué elaboración podemos tener? Ninguna. Vienen las cosas hechas desde los departamentos de prensa de los ministerios. Nos tiran una campaña una semana. Que obviamente deja la cagada, porque obviamente está apuntando por el lado contrario que debe, y hecho por el Servicio Nacional de la Mujer, y por el Ministerio de la Mujer, ¿no? El CERNAMI, el Ministerio de la Mujer. Y después nos tiran esta bombita, una bomba 4, y ya, hazme la pega más difícil. Claro, porque guardando las proporciones, las distancias y todo eso, pero es como si en Estados Unidos en algún momento en el Servicio Nacional de la Mujer, en el nuevo orden de las cosas, donde todo tiene que tener mucho más prolijidad y todo, nombran a Hugh Hefner a cargo del... Claro, es una cosa el nuevo cargo del director de Playboy. Claro, es absurdo. Sí, no tiene por dónde. Van a tener que echar pie atrás, yo creo. Allá tú, veamos cómo se da. Pero allá oye, tú, ¿alguna otra papita? Pues un poquito papita. O nos vamos a una canción. ¿Alcanzamos una canción más? No, yo sé, creo que sí. Yo creo que sí. A ver si la podemos identificar. Mira, estos son los pretendientes del ritmo. Aquí está. No me malinterpretes, ¿ah? A propósito, sí, saludos a la ministra. We'll be right back. Don't get me wrong. Don't get me wrong, Miguel Iván, ¿y la alguna, última? ¿Alguna otra cosa? La última, muchachos, ya seguimos en nuestro país. En una histórica sentencia, la justicia chilena reconoció la maternidad de dos mujeres respecto de un niño. Esto fue del segundo juzgado de familia de Santiago, que acogió la demanda de reclamación interpuesta por una de las mujeres, ordenando así al registro civil inscribir a un menor como hijo de ambas. ¿Por qué decimos que es histórico? Obviamente porque es primera vez que esto pasa. Y este fallo, según la magistrada, indicaba, bueno, obviamente entre otras cosas, que el deber del Estado chileno es otorgar protección sin discriminación a todas las formas de familia que existan y esforzarse por integrarlas a la vida nacional. ¿Qué les parece? Ay, ay, queda con dos madres en ese... Y Nicolás tenía dos papás, ¿o no? Tenía bueno, dos papás. Ese es el libro. Es el humor, sí. Ya, sí. Perfecto. Bueno. Mira, la ley se adapta a los tiempos también. Perfecto. Ahora, lo que yo les decía es que originalmente, en este fallo por lo menos, lo que hacía era coger la demanda. Ahora no va a faltar, esperemos que no, que vaya a salir alguien que quiera apelar al Tribunal Constitucional, porque como sabemos, por lo menos hasta el día de hoy, la Constitución chilena establece que la familia la compone un hombre y una mujer. Ojalá esto siga a buen puerto y puedan por fin, terminar este proceso que para ellas... Bueno, esto fue un caso bien mediático en un momento porque pertenecían al directorio de iguales. Está el abogado Juan Enrique Pi entre medio y llevan 3 años con esta tramitación y que ahora por fin ya, por lo menos, avanzó como más seriamente. Sí, bueno, ahí va a tener que el tribunal justificar ante el Tribunal Constitucional por qué obraron de esta forma. Si pasa a llevar la Constitución, bueno, va a tener que esperar a que se cambie la Constitución. Eso. Bueno. Entonces hay que votar. Y ahí estamos entonces. Bueno, te agradecemos, fíjate el enorme esfuerzo que has hecho esta tarde. Obviamente no has movido ni una molécula de nuestra energía, pero... Y no hubo tiempo para el tiro rasante, la patada al hueso, no hubo tiempo. Pero no, ya una mañana. Un partido tranquilo el de hoy. Sí. No, Miguel, eres realmente un ejemplo de sabiduría, de moral y de entrega física. Te agradecemos muchísimo, pero estaría bueno, a lo mejor, tal vez, cortarse el pelo, Y ducharse. Sí. No, y ya, ducharme estoy, cortarme el pelo no. No me acordaba que era tan crespo. Oye, porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito PC y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa y beneficios con Mercado Libre, con Rappi, con PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Bueno, nos vamos a la pausa y ya viene, vamos a hablar de libros, Perdonen lo poco, pero vamos a tratar de rellenar un espacio cultural, que hay un vacío en la sociedad chilena de eso, Sí, le falta que nutrirse el espíritu. Ya volvemos. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Pedidos Ya, las promos de Papa John's se ponen cada vez mejor. ¿Se te antoja algo dulce? Entonces prueba los exquisitos Apple Twist, palitos de canela o Cinepie por solo 2.500 pesos. Elige el tuyo y a disfrutar. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 15 a 19 horas del 1 al 30 de junio en todos los locales de Papa John's. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Bueno, oye, ya son las 6:30. Empezó a hablar antes de tiempo, idea mía. Empezó y hay 8 grados, 7,8 grados. ¿Cómo estás, Matías Claro? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, acá estamos. Bien. Con el frío, vas a hablar hoy día, te ha puesto de novelas frías, friolentas. Claro. Gélidas. La guerra fría, frío. Oye, misterio, novelas rusas. Es que de alguna manera sí, tiene que ver. Pero espérate. Primero hay que dar ganadores. Porque siempre tienes razón. Con ganadores. Tienes razón, partimos con el concurso de la semana pasada. Ya la gente está expectante porque mucha gente participó. Cuéntanos cuáles son los libros y quiénes se lo llevan. La semana pasada el libro que recomendamos y regalamos es La corrección política. ¿Se acuerdan ese debate sobre si está bien o no, los límites de la censura, etcétera? Y el ganador en Twitter es Dahak Jara. Arroba Dahak Jara. Yo lo quiero, voto en la mayoría de sus encuestas y no soy un bot, puso. Así Dahak que nos vamos a contactar. Sí, Jara. Arroba Dahak Jara. Ahora huele a bot, pero lejos. Qué pena más grande. Curiosamente lo siguen cero personas. A ver, no sé si tenía como. Tiene un parece que unos seguidores. Así que vamos a contactarnos con él o ella, no sé, y para anunciarle que se ganó La corrección política. Oye, estoy viendo el llamado de esta semana y tenemos un doble concurso porque tenemos libros y entradas. Exactamente, señor, doble concurso. Mire, vamos a partir con el libro, ¿le parece? Ya. Esta semana les traje, a propósito de frío, un libro que se llama La sexta extinción. La sexta extinción es un libro... Una cosa alegre. Eso... Es un libro de divulgación científica. Perdona, bostezaste, Marcelo, porque estoy en la misma yo acá. No, casi lloro no. Por la sexta extinción. Es bien emocionante, ¿ah? Dale tú. Oye, la sexta extinción. Bien habladores, porque la verdad es que es súper entretenido. Yo les voy a explicar. Ah, yeah. La autora es Elizabeth Colbert, que es una periodista estadounidense que trabaja en el New Yorker y es experta en temática científica. Y ella en este libro, La sexta extinción, se dedica a hablar de un fenómeno que está ocurriendo ahora, que es la sexta gran extinción biológica en el planeta. A lo largo de la historia han existido 5 extinciones masivas. 5. Por ejemplo, se habla que entre 500.000 y 1.000.000 de años atrás, a través de una supernova y un aumento de los océanos por la glaciación y bajada de océanos por la glaciación, hace 439 millones de años, hubo una gran extinción que extinguió el 85% de las especies del planeta. Y así hay distintas, y la última conocida, la última, es la que extinguió a los dinosaurios, que extinguió 76% de las especies del planeta. Y siempre las extinciones son así tan globales, ¿eh? Brutales, 80%, brutales. 70%. Sí. 85% la primera, 82%, 96% la tercera, que es la extinción del pérmico triásico, impacto de un meteorito. Y esta que se calcula entre un 76% que extinguió en la época de los dinosaurios hace 65 millones de años. ¿Y eso no fue el meteorito? Sí, pues ese es el impacto de un meteorito y las erupciones masivas. Esa es como la... Hay muchas causas, porque eso genera consecuencias de calentamiento global, de distintas cosas, pero el impacto del meteorito es la que se estima como la principal razón de esa extinción. Y esta señorita anticipa la que viene ahora. Claro, hoy día los científicos están hablando de que estamos viviendo una sexta extinción, o sea... Tenéis que entender que son periodos, las extinciones se entiende como periodos largo. De que, no sé, en 1.000 años muere mucha, hay mucha muerte de especies. No nos va a afectar a nosotros. Exacto. Entonces, ¿para qué leerlo? Bueno, pero eso es lo entretenido. Esta se entiende que es una extinción producida por el hombre, que va en directa relación con el antropoceno. Y el antropoceno es esta época geológica donde la influencia del hombre, de la humanidad, es tan notoria en el ambiente, en la Tierra, que se nota su influencia. Y fíjate que el inicio de esta extinción masiva tiene que ver con cuando el Homo sapiens, los Neandertal, empezaron a popular la Tierra y extinguieron a la megafauna. Los tigres dientes de sable, los mamuts, todos esos animales. ¿Lo extinguieron ellos? Se los pidieron ellos, po. No te se puedo creer, a punta lanza. Apunta, claro, pues entonces... O sea, somos hueones de antes, dices tú. Desde hace mucho rato desde, claro. Desde el Capitán Cavernícola. Exactamente, entonces ahí Capitán empezó, Cavernícola. Ahí estaba convencido de que la extinción había partido con el uso de los combustibles fósiles, que eso fue nuestro gran... Para mí era la democracia cristiana y la reforma agraria de los 60, te digo. Hasta ahora. Claro. Son palabras de mi padre, no sé. O sea, el tema de los combustibles fósiles, bueno, en el libro es bien interesante porque toma varias especies, son más de 10 especies, que le empieza a investigar y a contar cómo están extinguiéndose esta autora. Una de las primeras son los anfibios. Fíjate que con los anfibios está pasando algo que real es bien terrible, porque en todo el mundo están muriendo en tasas desproporcionadas, 20, 30% los anfibios. Ella cuenta el caso en Panamá. Los hombres rana están muriendo. Ahí están los fusos. Entonces, se entiende que los anfibios son muy sensibles porque la piel de los anfibios tiene poca capacidad como de defensa, por así decirlo. Entonces, los cambios climáticos y los movimientos que existan en la atmósfera los afectan mucho. Entonces, y la sequía. Por eso, pues se cree que el tema de la capa de ozono, de la radiación ultravioleta. No la aclará. Están los quincheros para apoyarte. Así que no quiero ese apoyo, podéis decirlo. Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar. La sexta extinción, decía ahí entonces. Oye, entonces, qué acierto. Los anfibios. Los anfibios ya se están extinguiendo. Entonces, y ahí va contando a lo largo del libro, empieza a hablar de una especie y lo va vinculando con toda la ciencia que hay detrás. Uno de los más entretenidos, yo la verdad no lo sabía, que es el tipo que es considerado el padre de la paleontología, que es George Cuvier, que en Estados Unidos, este es un tipo que vivió entre 1770 y 1830, en Estados Unidos descubrieron unos huesos gigantes y al principio no existía el concepto de que especies desaparecían. Y empezaron a encontrar huesos gigantes de mastodontes, de mamutes, cosas así, y los tipos decían, pero ¿esto qué es lo que es? O sea, humanos enormes, gigantes, ¿cachai? Y empezaron como a dudar. Extraterrestre. Claro, y este gallo, este francés, empezó a investigarlo y fue el primero que dio el tema de decir, bueno, esto es, o sea, se dieron cuenta que existían correlaciones entre animales que hoy día son pequeños, por ejemplo, no sé, un gato, y tenía el mismo esqueleto que encontraban en una excavación, pero que era gigante. Llegaron a esa conclusión recién en 1700 y tanto. Sí, fíjate, yo también me sorprendí, como que yo pensé que era más antiguo, pero no, la paleontología como tal surge en 1800 a partir de estas investigaciones. No, igual fascinante, ¿eh? Oye, hay una cosa que me llama la atención, el libro, estoy mirando la portada, dice la quinta extinción, la sexta extinción. Sin embargo, dice cuarta edición. Es decir, el libro sí que no se extingue. No, el libro, la al contrario. Es que fue este libro en Estados Unidos, el año 2015, fue elegido entre los mejores libros del año. Entonces es un libro que ha generado mucha como interés en la comunidad científica, porque además la autora Elizabeth Colbert es muy entretenida para contar la historia. Entonces va vinculando, por ejemplo, o sea, George Cuvier, aparece por ahí Darwin, y oye, aparece Chile. Obvio que tiene que salir Chile, pues si somos el mejor país de Chile. ¿Y qué sale? Por Darwin, cuando recorre, hace el famoso viaje de Darwin, que desemboca después en la enunciación de su teoría de la evolución, él pasa por Chile, y de hecho hay una anécdota que estando en Valdivia le tocó un terremoto y pudo apreciar in situ el movimiento. ¿El terremoto? El terremoto. Perfecto. pudo ver in situ cómo se movía la Tierra y el movimiento de las capas geológicas, y eso también permitió un avance en la geología. La geología también en esos años se consolida. Oye, pero no habla nada, por eso ya entra el terreno de Chile, no habla nada de la extinción. No dice nada de nosotros. De los parlamentarios que estaban 30 años, ¿no? De eso, ¿no? No dice nada de nosotros. No hay. Es bien curioso porque en general la teoría de la evolución habla de que la gente se adapta y en este caso se mantienen ahí impertérritos. Bueno, vamos a ir una canción que está también a punto de extinguirse. A ver, ¿cuál seguimos? Es? A ver. ¿Ay, Danito? Claro. Oh, no, estos se extinguieron. tres pasables. A tierra adentro con nuestro querido Matías Claro hablando de literatura. El sexto sentido, va, la sexta extinción. Estamos hablando de este libro. Oye, de divulgación fascinante. Sí, pues, oye, y ella está participando. Esta es una saga, ¿no? Escribió la primera, la segunda, la tercera. Este es el único volumen. A los Harry Potter. Oye, pero espera, cuenta, hay un caso de una especie que yo se los quería contar porque me llamó mucho la atención. Habla sobre la extinción de la alca gigante. Alca gigante, alca. No es una pastilla es un bicho que se parece a un pingüino, es de la familia de los pingüinos, y que vivía en toda Europa continental, y que durante los últimos años de su existencia, porque hoy día está extinguido, durante los últimos años de su existencia estuvo en Islandia, y era un pingüino grandote, que los tipos eran muy lentos, muy torpes, entonces los marinos iban en sus barcos, paraban en los islotes donde estaban estos pingüinos gigantes, alcas gigantes, los subían al barco y se los llevaban porque eran verdaderas hamburguesas vivientes. Entonces los llevaban arriba del barco y los iban matando a medida que pasaba el tiempo, igual que las tortugas de los Galápagos. Una de las principales razones de la extinción de las tortugas es que las subían a los botes, a los barcos que tenían que navegar muchos meses, y eran un refrigerador vivo. ¿Cachai? Entonces, a eso se refiere con la extinción masiva por obra del hombre. A que esta especie, esta mega fauna, ha desaparecido en gran parte por obra del hombre, por el cambio climático. Lo dijo Darwin. Lo dijo Darwin. Este es la selección natural. Evoluciona, pues, weón. Lo dice Darwin. Sí, ¿no? Arranca, weón. Pero, y la tortuga 2 por hora no podía arrancar, pues. Pero es una discriminación. No voy a evolucionar corpos, así nunca, weón. Los que no pueden arrancar van a morir, eso estás diciendo. Los que somos más gordos y lentos tienen que adaptarse al ser humano. Bueno, eso. Oye, este libro, La Sexta Extinción. Me acordé a propósito de eso, de un cuento, no me acuerdo si era Serpé, como este no sé, como cómico, escritor cómico francés, que hacía una versión de cierto momento culmines y le da una vuelta como de la historia, y salía una cuestión parecida al tema de los uruguayos cuando caía aquí en Chile, y que él hizo una versión cómica de eso, una crónica falsa, y había un tipo que empiezan a decirle: vamos a tener que comerte la pierna, Ulloa, pues, de tú. Porque ya tenemos. Y tu pierna está mala. Y hay que comer. ¡No, mi pierna no! ¡Mi pierna no! Y después de un rato dije, ya no nos comamos la pierna de este gallo, así como. Y después, cuando van, se la había estado comiendo solo a lonjitas. Él mismo. Él, sí. Él a sí mismo. Claro. Es una versión bien perversa de eso. Pedimos disculpas, sí. Pero no somos nosotros. Es literatura. Sí. Obviamente estamos en el espacio cultural de Matías Claro, que es responsable de esto. Y es literatura de otra época. De sí. Otra. ¿Viste por cierto de esto? De cómo todas las cosas van cambiando. De que Looney Tunes anunció de que sus clásicas caricaturas nuevas que van saliendo ya no van a tener ningún personaje que maneje un arma de fuego. Viste que siempre estaba este tipo que salía a cazar patos, que salía a cazar conejos. Temporado de patos, ya, claro. Ya no van a poder tener más por una cosa de cambio cultural. Es curioso, ¿eh? Cómo va cambiando la percepción. Vamos a ver a Elmer Gruñón con su escopeta y vamos a decir, ¿pero qué le enseñaban a los niños antes? ¿Y qué va a decir con eso la escopeta? Bueno, todo, pues la... Si hay que verlo todo con esa idea, pues la mujer como objeto, no tengo idea. O claro. Los negros, no, los blancos. Como los dibujos animados están derechamente dedicados o dirigidos a niños, no pueden dar escopetas. Porque me imagino que Thor y, claro. Y Iron Man y toda esta gente dispara como loco y no los van a poder quitar sus láser jamás. Claro. Porque es para gente mayor. Es cierto, sí. O sea, tuvieron que inventar, ¿cómo se llama? Pantera, ¿cómo se llama este...? Este Black héroe Panther. Negro, porque sí. Black Panther, porque ya en los 60 le mandaban como diciendo, che, oye, tírate un héroe, po, de hecho no hay héroe latino. Uno al menos. Uno, con todo rubio, hermano. Sí. Oye, ¿qué más nos puedes contar del libro? El libro se lo puede leer cualquier persona, no es necesario saber sí. algo, haber sí, estudiado sí, sí. algo. Súper interesante, sí, no, la verdad es que un libro súper interesante, súper entretenido dentro de esta como categoría que es la divulgación científica, así que no requiere conocimientos previos ni ser un experto en la materia, porque está de verdad muy bien escrito, entonces uno lo entiende pese a la ignorancia que pueda tener. Yo soy muy ignorante en estas materias y lo pasé muy bien leyéndola, lo entendí, me entretuve muchísimo, así que muy recomendado. Y les tengo otro concurso, sí. Les tengo fuera. Hay otro concurso suicida. Ya, entonces no lo menciones todavía. Vamos a ir a una canción y nos cuentes cómo se pueden ganar otro tipo de cosas. El libro ya hay mucha gente peleándoselo. Oye. Mira, aquí está. Los Hollies. De Hollies. Sí. Los Hollies. Bienvenidos a nuestra kermés. Aquí están los Hollies, una banda de. La chica de negro. Super cool. En el tremendo traje negro. Sí. Sí. Ahí está. Bueno, lárgate nomás, cabro. Yeah, stop that. Oye, ya, estoy nervioso por el... va a cantar primero. Sí. Tierra Adentro con Matías Claro. Literatura al día. Bueno, la sexta extinción. Imagínate cuando canten esta canción y la gente diga, ¿de qué está hablando? ¿Qué es una rana? ¿Qué es eso? La gente no va a saber. ¿Qué es? La señora del sapo. Estaba cantando debajo del agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es agua? Oye, ¿cuál es el otro concurso, Matías? Lo que pasa es que ahora les tengo este concurso, el ganador de la sexta extinción lo vamos a dar el próximo lunes, ¿ya? En el próximo bloque de recomendación de libro. Pero para mañana en la tarde, para mañana en la noche, vamos a entregar el ganador del segundo concurso, que es una entrada para The Living Story de The Cow Company. The Cow Company es una compañía de teatro que está haciendo obras de teatro y eventos culturales a través de Zoom. Hacen obras de teatro los fines de semana y todos los miércoles hacen una actividad que se llama Living Story, donde un actor hace una lectura dramatizada de algún texto de un escritor. Este miércoles va a estar Marcelo Alonso leyendo un extracto de Voyager, la última novela de la Nona Fernández, y tenemos una entrada para ese evento. Un código entrada virtual. Claro, te la mandan al mail y tú con eso te conectas al Zoom para poder ver la lectura y poder conversar con Marcelo Alonso y con la Nona Fernández, porque después de la lectura hay como una suerte de conversación, de entrevista, de charla entre los que estén ahí en la participando. Y esto es el miércoles a las 9. Entonces, los comentarios del tweet del concurso, vamos a sortear mañana la entrada, que se la van a enviar por correo el miércoles en la mañana. Y el libro lo vamos a sortear el próximo lunes. ¿Les parece? Ya, perfecto. Nosotros trabajamos con The Cow Company porque produjo nuestros shows, en vivo. Llenamos casi 100 veces el Nescafé de las Artes. Y el Madison Square Garden. Qué pena que no lo supiera, Matías. Lamentablemente no, a lo mejor no te llegó la entrada. A mí no me invitaron, ni a ustedes dos. Qué pena, se tiene que haber perdido en el correo, fíjate, porque nosotros la mandamos. Qué raro, qué raro. De hecho, hay un asiento vacío, yo lo vi todo el rato, el asiento vacío. Oye, poca reventa, así que no. La entrada es para una obra, dame más detalles de la obra. Es la lectura dramatizada de la novela Voyager de la Nona Fernández, que se hace los miércoles. Todos los miércoles tienen esta situación, este evento que se llama Living Story. Ya han pasado ya varios escritores y varios actores y actrices que leen estos extractos de los autores y luego lo comentan con el público. Y este miércoles es Marcelo Alonso con la Nona Fernández leyendo un extracto de Voyager, que es la última novela de la Nona. Voyager. Ya, perfecto. Voyager. Ya. Y la gente participa de la misma forma, nos manda sus intenciones y todo. Exacto. No, todos los que estén comentando el tweet en @oasisfmchile, el tweet con el concurso La Sexta Extinción y la entrada para Living Story, todos los comentarios van a participar del primer sorteo mañana martes y del segundo sorteo el próximo lunes por el libro. ¿En serio? Ya, ¿y quién va a quedar a cargo? Tú sabes que nosotros tenemos mala memoria. Mañana, martes, no, ¿quién se va a cargar? No se preocupe, yo hago el sorteo y le aviso a Miguel. Ah, Miguel, a Miguel. No, Miguel. No, no, es que él se va a quedar con la entrada, amigo. No, no, por ese lado no. Ya. No, tú no sabes cómo ha sido eso. Hemos tenido cualquier cantidad de problemas. ¿Estamos al aire? Tenéis que hablar con nosotros, ¿eh? Nosotros cortamos menos ahí, sí. Te lo hacemos más rápido nosotros. Oye, ya que nos quedan unos minutos, Matías, ya que nos quedan unos minutos, aprovecha de invitar a la gente a que compre libros para la cuarentena a través de Te Llega a la Casa. Miguel, ya lo hice. Yo también lo hice. Dos días, tres días, llegan inmediatamente por correo y no hay problema. Todavía sellados, impecables ahí. ¿Cómo lo hace la gente? Estamos atendiendo a través de las redes sociales, en @trumanlibrero en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí la gente nos escribe, nos dice qué libro están buscando y nosotros se los mandamos para la casa, se los despachamos a la casa, ya sea por correo o dependiendo de la distancia, incluso lo hemos mandado en las motos. Así que llegan bastante rápido cuando se puede. Así que rápido. Estamos escribiendo a @trumanlibrero en Twitter, Instagram y Facebook.

No, por principio. Es una hada, las hadas son totales. Los ratones y las hadas se las arreglan. Siempre alguna cosa guardada tienen por ahí, se las arreglan de un niño, le quitarán al otro, no sé cómo. Ya teníamos un conejo poniendo huevos, ¿por qué no? Pero yo tengo una duda. En mi casa, cuando yo era chico y también ha pasado acá, o pasó cuando todos perdieron, el ratoncito, el ratón Pérez, era en moneda, ¿no? En billete, en moneda, era en plata. Y eso debajo de la almohada es muy fácil porque es algo plano. ¿Cómo se le arregla el hada para dejar algo que no es plano debajo? Cargo el dolor de cuello el otro día. El tortillo. Mira, en mi casa pasa que el lugar donde se les cae el diente, ahí lo metemos en un frasquito, en algo, y el hada llega a ese lugar. Por ejemplo, un diente la piscina. Se le cayó en la cocina. Casi. Rima, pero no es la cocina. Entonces, yo escuché el ruido que la hacía en la noche y al día siguiente, cuando los niños se levantaron, le había dejado puesta el regalo. Y de hecho, era notorio porque el frasquito donde estaba el diente estaba abierto. O sea, el hada se lo llevó, ¿cachai? Perfecto. Abre el frasco y se lleva solamente el diente. Perfecto. Sí, se lleva el diente. Se entiende. Tiene lógica. Tiene lógica. Claro. Así que... Es misterioso, pero tiene lógica. El hada del diente. ¿Verdad? ¿Mito o realidad? Lo que es loco, porque para mí también, pero mi mamá, ponte tú, ella desde siempre me dijo que no estaba de acuerdo con el ratón Pérez porque no le gustaba que a los niños les regalaran plata. Así que me dijo que el ratón mío me traía juguete, y así ocurrió. A mí el ratón siempre me trajo juguete. O sea, fue así. Ah, se podía cambiar. Claro. Me cagó mi papá, weón. Y helada de los dientes tampoco. O sea, algunos niños les deja plata, pero en general dejan juguete o dejan monedas de chocolate para no dejar plata. Tú sabes, a nosotros una vez nos pasó, porque nos tocó, que estábamos en el norte, en una playa en el norte, y una de mis hijas justamente le pasó esto, y entonces había un problema con el ratón que le había dejado en Santiago siempre. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era la lógica de que podía trasladarse hasta tan lejos? Así que dejó una carta muy explícita, y no era el mismo, era un primo. Entonces la carta decía, hola, claro, soy... primo de, y le puso, tenía nombre el de acá, se llamaba Coque, yo soy Cookie, que soy primo de Coque, vivo acá en el norte y me encargo de todos los niños de esta zona. Coque, pero mi ratón se llamaba Gutiérrez, por la toma. Pero es que son varios, pues, y son muchos niños, imagínense. Es un trabajo en conjunto. Total y absolutamente. Que entren los payasos, no entremos más en este tema, están llegando los niños ahora. Un compañero de la Mila dijo, mi papá, el... ¿Cómo fue que dijo? El... Se me olvidó, ya. La amiga de mi papá. La amiga. Ese típico chiste. ¿Cachai? La amiga de mi papá. Mi papá tiene una amiga. Oye, ¿ustedes vieron la película 27 horas? ¿Esa es la del gallo que queda enganchado? Sí, que es como que está basada en una historia... ¿Que se come la mano, sí, esa? No se la come. ¡Ay, contó al final! ¡Contó! A mí me pasa que no encuentro muy buen actor a James Franco. No, como que no puedo, no le compro, fíjate. ¿Pero lo dejáis a la misma altura del Matthew McConaughey? Porque no te gusta ni uno ahora. McConaughey lo encuentro mejor actor que James Franco. ¿Qué película buena si tú le has dicho a James Franco? Que tú digas, no, hay una que está bien volado. Está bien volado con puro gente de su generación. El Pineapple Express. Sí, esa es buena. Volado. Pero hace de volado. Y está volado, además. Sí. Está volado, claro, de verdad. Bueno, lo que pasa es que... Hay uno que tiene el pelo largo, que hace de un director de cine. Ah, mira, me gustó, fíjate. Sí, yo lo vi. Pero lo nominaron un montón de premios. Es que encuentro que se le ven los hilos. Tienes razón, esa conversación no supera, tú sabes, ¿no? Como uno dice, claro, debe ser como ella dice. Oye, Matthew McConaughey, me acordé que me se me va a olvidar. Vi recién una película que nos recomendó Cristian Ramírez el otro día, Marco, que se llama The Gentleman, que está en Netflix. Ah, es muy buena, yo la vi. Me divertí. Es divertida. Pero le vi los hilos a Matthew. Ah, voy a verla. Está buena. Está buena, la dirección me gusta. Es buena actuación. Es la de Guy Ritchie, ¿no? Esa, Guy Ritchie. Esa misma. Esa. Están todos sí, muy bien vestidos, ¿eh? Están todos muy bien vestidos. No, porque él le pone toda la onda, Guy Ritchie, el ex de Madonna, po. Sí. Sí. Oye, no, yo, ¿sabes lo que empecé a ver? Que a lo mejor, yo creo que a los dos les puede gustar. Es bastante absurdo el Fuerza Espacial, la de Steve Carrell. Ay, ¿qué te pareció? El capítulo 2, lloré de la risa. La situación absurda me pareció muy... Al principio también pasó que la encontré a veces, encuentro que está muy así el superagente 86, Maxwell Smart está así todo el rato, pero presente, yo encuentro que Steve Carrell se maneja en la comedia, un tipo que juega como en la tecla de la sensibilidad y también de la comedia. Está John Malkovich muy bien. Yo creo que es absurdo, cuesta entrar un poco en el juego, ¿cachai? Pero una vez que entraste, yo el 2 debo decir que los dos con Diego nos reímos mucho, o sea, como en un momento como que la absurdo nos pareció demasiado gracioso. Ah, así que le voy a dar una oportunidad porque nuestra comentarista de serie, dice que se movía, no sé si habló de los dos primeros capítulos, tal vez solo del primero, claro. De que no quedaba claro si era chistoso o no. Entonces uno decía, pero esto, ¿se supone que es chistoso o no? Como que ella quedó en esa duda. Yo encontré que el segundo capítulo divertido. Ah, no, yo encontré que no queda ni una... Eso es súper absurdo, pero como que no quiere jugar el absurdo tan... De hecho, hay algunos personajes que para mí están demasiado como maqueteados, demasiado el payaso, pero es el Carrel no. No, yo encuentro que hay que darle la oportunidad, porque igual propone algo nuevo, ¿cachai? A mí me... No, hay una cosa muy graciosa, que no se las voy a contar, pero véanla. Ya, la vamos a ver. Ya, está buena. O sea, les hago un mini spoiler para que cachen, de que de un solo cosito. Dale. Fuerza, en un momento la única persona que está dando vuelta y que puede ayudarlos a arreglar la nave de otro lado es un mono, y tienen que tratar de explicarle al mono que está dentro de la nave que salga, pesque un taladro y se vaya a hacer una pega. Eso yo lo encontré. Oye, y en ese intento Steve Carrell está muy divertido. Ya, es verdad que no hemos dicho bien claro para que la gente lo vea. Es una serie que está en Amazon Prime. En Netflix. ¿Y ahí cómo se llama? Salió el viernes, se llama Fuerza Espacial y la protagoniza Steve Carrell, que él la escribió. La escribió él con el guionista de The Office, los dos. O sea, lo que pasa es que nadie está viendo esa serie porque todos están viendo el presidente que está en Amazon Prime. Pero bueno, son las cosas de la vida. Que es nuestro auspiciador también. Pero salió una canción. Increíble. Presidente, no, pero es que, oye, en serio, escúchenme, y Amazon Prime, pero escuchen, ver a Andrés Parra, el actor. Es un lujo. Pero hablando como jadwe, como chileno, yo lo encontré y ahora lo seguí, de verdad. El mejor personaje que he visto en años de la comedia, este gallo, muy bueno, muy él bueno. Él es demasiado, es como que se transforma, o sea, como después del Patrón del Mal, lo vi, de hecho, cáchense lo que les voy a decir, porque ya que tenemos piso, me lo bajé a Amazon Prime solo para ver El Presidente, en serio. Sí, pues. Y empecé a seguir a Andrés Parra y encuentro que el tipo es como fuera de serie, como esos actores así, pero realmente notable. Genial. Sí. Oye, te voy a recomendar entonces algunas series que ya he visto en Amazon Prime, porque hay muchas muy buenas. Yo te voy a recomendar después. Dale, porque me lo bajé. Ya, después les cuento todo. Vamos a una canción. ¿Qué es esto? Ay, mira, ¿qué es esto? ¿Volvimos a la vieja Oasis? Esto es. Estamos en el supermercado. ¿Estamos en un supermercado? Tell me, when will you be mine? Tell me, cuando, cuando, cuando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? To me, oh my love, please tell me when. Every moment's a day, every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me me when. ¿Cuándo? Oye, yo les preguntaba que todo esto partió por lo de 27 horas la película, porque resulta que fue rescatado un hombre británico. Esto fue cuando hoy día salió a través de la agencia France Press. Un hombre rescatado que se cayó a un pozo en Bali y estuvo 6 días. No. ¿En un pozo séptico? Una fosa de 4 metros de profundidad. En un pozo ciego. ¡Sosiego! ¿Qué pasó? Hay que volver al pozo ciego. Oye, porque hay que ver si alguien, o sea, no cualquiera, creo yo, sobrevivió 6 días en un pozo. Bueno, y los mineros tuvieron como 40 y tantos días. Pero tenían un refugio abajito y estaban ahí. Ay. Y tenían... Este estaba la intemperie así nomás, y solo. Pero en Bali la temperatura es rica, po. Bueno, él venía arrancando un perro. Bueno, arrancando gracias. Gracias, Marcelo, sí, lo pasó regio, sí, fue súper fácil. Cualquiera lo haría. El tipo lo pasó como el hoyo, 6 días solo, en una fosa. En el hoyo. Y el hoyo. En el hoyo. Qué película más mala, ¿sí? Mala la tu noticia, cualquiera lo hace. Oye, venía arrancando de un perro. Que el perro lo iba a morder y el tipo corriendo, se cae, se resfaló, se fracturó, además con el pie fracturado. Ojo. Eso ahí, es ahí puede haber un poco más de gracia. A ver si ahí te gusta, Marcelo, ¿verdad? Con pata fracturada y le pone un... Ahí agarró vuelo. ¿Y el perro cayó con él? Si cae, no. Si el perro cayó con él, ahí te la compró. No, el perro no cayó con él, el perro le quitaba desde arriba. No. Sílvame ahora, po, weón. Sílvame. Ay, arráncate, le decía el perro. Llámame ahora, po, llámame. La alerta fue dada por un campesino. ¡Ciego! Hay que sacar... ¿Qué pasó? Un señor del pueblo de Pekatu, una isla turística de Indonesia, le fue a dar de comer a sus vacas y escuchó las llamadas de ayuda de Jacob, así se llamaba, Jacob Roberts. Igual joven, 29 años, se rompió la pierna, cayó en al pozo y estaba la policía, fue a sacarlo, noticias, todo, dijeron que estaba un poquito demacrado, un poquito herido, pero bueno, igual 6 días es harto, fíjate. Sí, pero no tomó agua, no comió nada. No tengo esa información. Me dice que si no te importa su noticia, ¿para qué quieres saber más detalles? Si no tiene importancia. Oye, usted, ¿qué pasó? Yo que he viajado tanto. No, ¿ha estado en Bali o no? ¿Para esa zona? Sí, he estado. ¿Y es verdad increíble? ¿Y es lindo? ¿Qué opinan de Chile? ¿Qué dicen? ¿Nos conocen? ¿No ubican allá? Yo fui hace muchos años y entonces me tenían asustada, como porque en el fondo uno joven y cae en la tentación de la droga adicción y te ofrecían cosas y te dije, no le aceptís nada porque igual que expreso medianoche, y uno caminaba por las calles en Bali, ay, quería un pitito y todo, no, expreso medianoche. Así que, y la verdad es que, harta gente, y era heavy, o sea, harto cabro como leso, como que andábamos chileando y le compraba, caían. ¿Qué fue esa? No entendí, yo no sé si. No entendí nada tampoco. Dijo que teníamos unos gemelos. Más que. Sí, entendí, pero. El diablo es magnífico, entendí yo. Más que Bali, uno. Cerca de Bali, porque Bali tiene esa cosa que es como. Cuando yo fui, quizás, era como. La calle Suecia en los 90, un turismo así exacerbado, ¿cachai? Como mucho eso de ver a los bares, a las chiquillas, todo, ay, las drogas, las cosas, era como medio densito, no era como un lugar así como tan rico, como a mí onda. Me pareció. No era como relajado, hippie, buena onda, era como mucho gringo, muy curado, como muy pasado, muy como eso. Ya. Se lo habían tomado. Pero cerca. Claro. Pero cerca, como una hora y media o 2 horas, me puedo equivocar, pero tengo la sensación, hay una, está, o a 3 horas, está Ubud, que yo no sabía que ese lugar existía cuando fui. ¿Ya? U, B larga, U, D, oye. The Paradise. No, quedé y después caché que ahí tenía casa Mick Jagger, tenía casa la Angelina Jolie, tenía casa. Es como un lugar, como tiene todo lo bueno de Bali, como los templos preciosos, unos bosques alucinantes, unas plantaciones de arroz, unos mercados para comprar cosas bonitas de seda, de canastos, de no sé dónde, instrumentos. Y me quedé, nos quedamos en unas cabañas alucinantes. Y yo sé, le tengo aquí prometido, tú pregúntale a Diego, yo te voy a llevar a Wood con los niños, como un lugar que yo quiero volver de todas maneras. Había unas procesiones así de ¿cómo se llama? De incineraciones, como con unos ¿incineraciones de cuerpos? Pero ya no los cuerpos, sino cuando la ya tienen el la alma. Ceniza y, como que la ceniza las ponen en unos como No, Diego me grita la otra pieza, urna. No, no es urna, es vamos a contar los votos y después los vamos a quemar. Aquí, ¿cómo se hace? Cuando turistas. Hay épocas como de festivales, de alianzas, los carros se adornan. ¿Y eso cómo se llama? Carro alegórico. Sí, guirnaldas. Como unos carros alegóricos que se hacen sobre cada ánfora, y después eso se como unos volantines con forma precioso. Es una fiesta. Yo les recomiendo Ubud, si pueden conocerlo. Y Bali también está bueno, pero Bali. Pero eso, si ¿hace cuánto? Hace 15 años, pero tengo una amiga que fue el verano, antes de la catástrofe, fue como a fines del año pasado. Así. Y Ubud me dijo, oye, Ubud es alucinante, sí. Así que sigue así. Aquí y parece que Bali es como que la cosa, como que te digo, de barrio Suecia, años 90, sigue así también. Oye, es que yo me acordaba a propósito del tipo que se cayó al pofoso. Por eso Tenano nos dice que tiene el audio exclusivo de la caída del tipo. Llegó. A ver. Ahí está. Bueno, eso yo lo había escuchado antes, ¿eh? Pero suena muy semejante a otros. Vamos a tener que. Oye, es que me acordé de la película esa. ¿Vieron la película Lo Imposible? Esa que retrata, recopila la historia de esta familia española, la historia real, que viene el tsunami, se famoso en Tailandia. Sí, con McGregor y la. Oye, hoy día. Naomi Watts. Bien, me llegó. Y que el niñito del que ahora hace de Spider-Man, Hamilton, no, Tom Holland. Él es el niñito. Sí. Y que esa. Sebo. El hijo mayor. Esa sensación cuando viene la ola y estos gallos como que se hunden, eso yo creo que es lo peor. Me acordé por el tipo cayéndose al hoyo, ahí sí que te crea una historia brutal de experiencia, así, el tsunami ese. Oye, bueno, la película lindo, se ve. Ubud. ¿Lo viste? Ubud, no, sí, de verdad. Bali. Ya. Y ahí llega. ¿A cuánto está de Bali? Búscate, ya que tenés la página. Voy, no te preocupes. Ya que estás ahí. Te va a tocar el timbre mañana, vas a ir a abrir, Marcelo, y vas a decir, hello, I am Jacob Robert. Te va a contar toda su historia, cómo se cayó. También les puedo contar que hoy día fue noticia, no sé por qué, pero Rini Grassi, ella era la primera mujer en ser piloto de tiempo completo en competiciones de automovilismo, con vehículos B8. La primera mujer tiene una... ¿B8? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el vehículo B8? B8, no sé. B8, ¿qué? ¿Aló? Con motores B8. Grandes. B corta, autos 8. B8. ¿Lo encontraste? Imágenes. B8. Pero está en la isla de Bali. ¿Qué es lo que querís? ¿Hay un pueblo de Bali? ¿Cómo era la pregunta? Es que está la isla de Bali, pero está Bali la ciudad y está Ubud, que es otro, que no es Bali. Que está puesto. Eso quería ir. Claro. Las carreras de auto B8 son las carreras de NASCAR, de 24 horas Le Mans, autos grandotes. La primera mujer en ser piloto en tiempo completo en competiciones de este tipo. Y decidió darle un giro a su carrera y hacer otro tipo de carreras. Y se está dedicando, porque le había dicho, es una reina del porno. Y entonces la entrevistaron y dijo que sí, que la verdad que estaba muy feliz, no estaba arrepentida. Dijo, lo dudé al principio, pero después, ¿sabes qué? Con la plata que gano, no me han puesto en una posición financiera que nunca podría haber soñado y realmente lo disfruto. Y le habrán contado que puede unir ambas experiencias. Experiencias, lo de la palanca de cambio acá con el Fiat 600, puede ser, ¿no? Que le digan. Ese chiste ya no va. No, lo habíamos sacado la rutina. Ese. Vamos, Chile cambió. Vamos una canción. Dos horas con cuatro minutos. La australiana creó un sitio que tiene como más de 7000 seguidores y lo que le proporciona un sueldo diario de adivinen cuánto, para que uno lo piense. ¿Cuánto? $12,700, unos 9 millones y medio de pesos per day. ¿Diario? Per day. Ay, ¿Cómo se llama con la canción? ¿Cómo se llama? Ay, da lo mismo, Marcelo, vamos con canción. Pero, ella se llama René, con dos E al final. Gracias, se escribe. Vamos a ver. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now who do you think when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up on home. Hey, yeah, yeah. Well, please don't ask what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. So that it scares me to death. Touch of my hand, the woman she like it. The kisses on her like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. The kisses are like a volcano that's out. Now I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. No estaban saliendo, pero estamos acá. Todavía nos quedan un par de minutitos, Javi. A 74 kilómetros, 2 horas, 4 minutos, Ubud de Bali. Esa es la respuesta correcta. Oye, y pero ¿tiene playa Ubud? Pues estoy viendo la foto y es como no, en una montaña. No se ve mar. Ya, es que hay otro lado. Lo que pasa es que entre Bali y Ubud hay playas. Entonces uno puede, si uno se toma el día, ¿cachai? Te va ahí como a las playitas. Las playas de Bali no son tan lindas, pero son ricas igual, pero no es como esa cosa caribeña de mar así como paradisiaco. O las que yo fui por lo menos, pero hay. Ah, ya, pero quizá Ubud está metido para la selva. Claro, es como esa mezcla como de bosque con selva, que a mí me gusta eso. Yo no soy tan playera, entonces a mí el río, el bosque me gusta. A mí la playa, la arena me agobia. A mí también. Sí, eso me pasa. Bueno. Mientras tanto, les cuento que la última gracia de Trump fue una fábrica sin ningún cuidado y la empresa tuvo que tirar la producción a la basura. El presidente de Estados Unidos visitó sin ninguna medida de autocuidado una de las compañías que fabrican hisopos para detectar el COVID-19. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que recorrer el lugar sin mascarilla, vestido de traje, corbata, sin nada más, y tocó los insumos con las manos, pese a que todos los trabajadores portaban bata, anteojos y mascarillas. ¿Qué está haciendo? La irresponsabilidad del Estado norteamericano trajo consecuencias más o menos lógicas. Según USA Today, la empresa confirmó que la producción de ese día tuvo que ser tirada toda a la basura. Pero que se la cobren, po. Lo mínimo, ¿no? Qué espanto. Sí. Terrible. Bueno, oye. Ya, Javi, ahora en pocos minutos más comienzan nuestros compañeros. Oye, Berne Núñez y Iván Guerrero, un país generoso. Así que todo el... Sí, pues sí. A quedarse para escuchar el debut. Están nerviosos los chicos, son gente que hay que darle un impulso. Pero que les tenemos mucha fe. Están partiendo, claro. Están partiendo, sí, gente sin experiencia. Ya. Oye, qué bueno, se viene con todo entonces. Besos. Chao. Nos vemos mañana.